La charla nuestra, si bien es de deportes ecuestres, donde está incluido el polo, la equitación, todo lo que sea salto, el pato, que es el deporte nacional de la Argentina, y también está falta el turf. Bueno, esta es una imagen un poco para que ustedes puedan ver las dimensiones de lo que es la cancha de polo. Estamos hablando entre 5 o 7 estadios de fútbol, 5 o 7 canchas, ¿no? Estadios de fútbol. Ven en los extremos que tienen como si fueran arcos de fútbol, que son los mimbres. La idea es que la pelota pase por ahí para que sea convalidado el gol. Los dos equipos, 4 jugadores, y con un detalle, no solo es el jugador, sino también está el animal, que en este caso es el caballo. Ese binomio es importante que ustedes lo reconozcan, porque la gente de polo te dice que el caballo es el 70% de la calidad del jugador. Y lo hacen en un paralelismo con la Fórmula 1. Uno puede ser muy buen piloto y manejar un Mercedes como es Hamilton, que gana todas las carreras. Y puede ser un muy buen piloto como es Sebastian Vettel y tener una Ferrari que no acelera, que no tiene potencia. Entonces ahí ven cómo la combinación de este binomio, en este caso hombre-máquina, hablando del polo sería el binomio hombre-animal, hacen al equipo, ¿no? Hay una imagen del caballo de polo, en este caso este caballo es la raza que se llama raza criolla, que resultó de una combinación y que se lo patentó y bueno, hoy se comercializa esa raza criolla. Este caballo tiene que tener determinadas características, una de ellas es, por ejemplo, que no se asuste cuando se acerca a otro caballo, porque si se asusta, ¿qué te va a pasar? Vos vas a salir despedido, ¿no? Otra característica tiene el animal, tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque vos tenés que buscar a bocha. Si la voz del caballo es lenta, no te sirve. Y así sucesivamente. Bueno, el doctor más o menos fue nombrando a los equipos de protección. Esta es una foto de un casco viejo. Fíjense que tiene como una protección con alambre, que el doctor la nombró. Esa protección claramente se te metía en lo que es el macizo facial y te obligaba también a llevarte a una extensión o flexión extrema de lo que es la columna cervical, entonces la energía en lugar de disiparse sobre el material de contención se disipaba sobre tu columna cervical. Algo parecido sucede con el casco de la NFL, donde ellos fueron avanzando en la calidad del producto, en la clase de conmoción un poco lo hablamos eso, que fueron avanzando en la calidad del producto, protegieron todo lo que es el cráneo, pero transfirieron parte de esa energía a la parte labial, que es la columna cervical. Entonces ahí uno como médico del deporte tenía que ir analizando esa transferencia de energía hacia dónde va. Otro dato que habló el doctor del casco es de la cincha, que no solo tiene que agarrar el mentón, sino que también tiene que agarrar la parte occipital. ¿Por qué? Porque realmente sucedía que cuando se caía, el casco era despedido. Y bueno, ahí tuvo una discusión de si esa cincha es válida o no es válida. Tuvo una discusión si el casco tiene que tener como un sistema donde articular dentro de sí mismo que permite que la energía se disipe. Son todos detalles técnicos que se están analizando. Incluso fue de discusión el año pasado en Inglaterra porque la Federación Ecuestre de Inglaterra le obligaba a los jugadores argentinos a usar el casco bajo esas condiciones de seguridad. Se ve una foto de la bota, que la bota tiene una función de seguridad, se ve la rodillera, características de bueno, toda medida de protección básica, iniciales, que ya llevan mucho tiempo en el deporte y que se la siguen usando. Hoy uno de los chicos le preguntó respecto, nosotros los traumatólogos siempre dicen, la lesión del esguince del medio pie, es un esguince que puede ser grave y que necesita a veces tratamiento quirúrgico, que el doctor Romano lo nombró, que es la lesión del Lifrán. Y está como asociado, lesión del Lifrán, esguince con el estribo del caballo. Y el doctor le contaba que por su experiencia como que no, nunca vio esa relación y él tiene más de 7 años de vuelo con el polo, ¿no? Ahí se ve la imagen del pie con el estribo, cómo se quedaría enganchado y la extensión forzada que eso generaría con lesión del medio pie, ¿no? Se ve la imagen de la bota, que tiene una función de protección, y la imagen de la rodillera. Me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Bueno, otra imagen del caballo, lo que es la silla de montar, que es casi mínima en comparación con otra silla de montar. Y fíjense la cola como está con un trenzado especial, porque tiene una función de que eso no se enganche. Fíjense cómo el caballo en los tobillos tiene como si fueran estribos, porque es la parte más lábil del sistema, que en este caso es el caballo. Otra imagen donde se ven todas las medidas de protección. Le agregamos acá la codera, que el doctor nombró importante para todo lo que sea traumatismo. Fíjense que también tiene una muñequera y tiene guantes para agarrar el grip del taco. Y bueno, acá analizando en este caso el deporte, fíjense cómo hay una combinación. Que no solo uno tiene que competir con el rival, ver las condiciones del campo, las dimensiones, el estado, si está húmedo, está húmedo, está seco, no está seco, el caballo, que es una característica fundamental, y ellos dicen que es el 70%. Y no solo es eso, sino que también está la bocha y el taco, todas variables que uno la tiene que analizar. Hablamos del binomio. Este dato, ustedes vieron el video, estaban viendo. Final del Abierto de Pueblo, que es como decirle la final de la Champions en el fútbol. Entró el servicio de ambulancia y ustedes vieron lo que fue el manejo. Uno de los equipos tiene médico propio, el otro no tiene médico propio. Ustedes vieron el manejo. Como todo eso, usted lo tiene que analizar. El doctor les comentó que para la gente de su equipo tiene un centro de derivación. ¿Qué va a pasar con la gente del otro equipo? El servicio de ambulancia que tiene contratado, en este caso el Polo, también tiene un lugar donde utiliza como centro de derivación que está ahí a 2 cuadras, que es Palermo. A 2 cuadras hay una clínica donde es el centro de derivación. Todos detalles que usted tiene que ver. Che, en el peor escenario, ¿a dónde lo voy a derivar? ¿Quién me va a atender? Hace 3 años jugando Argentina, Nueva Zelanda en rugby. Yo le hice una pregunta al doctor respecto al público y si el estadio era cardioprotegido o no, porque la gente también se enferma mientras transcurre el partido. En la previa del partido Argentina-Nueva Zelanda, se infarta alguien del público, se activa todo el sistema de cardioprotección, va al Hospital Italiano de La Plata. Pasa media hora más, se vuelve a infartar otro del público, de vuelta, se activa el mecanismo. Con un servicio de Cruz Roja que tenían para el área protegida, lo derivan de vuelta a La Plata. Eso ya estaba hablado previamente. Se infarta una tercera persona del público durante el partido y en el protocolo, o sea, ellos ya lo tenían escrito, que para no saturar el lugar de derivación previo iba a otro centro. ¿Sí? ¿Y la anécdota dónde va? Este señor lamentablemente fallece. Y la demanda judicial al servicio médico, a pesar que era un área cardioprotegida, que lo atendían los paramédicos, fue rápido y lo derivaron, fue en que el señor se murió porque el centro de derivación más cercano era el primero y no el segundo. Fíjense hasta dónde uno puede incurrir respecto a la responsabilidad médica. Un poco esto el doctor lo nombró, yo lo vuelvo a dar con fines pedagógicos. En este deporte tenemos dos grandes grupos, las traumáticas. ¿Por qué traumáticas? Porque el caballo va a 60 kilómetros por hora y uno se puede caer del caballo. Cuando uno se cae, el caballo puede caer encima de uno. Imagínense 500 kilos encima de una persona en velocidad, cómo se magnifica esa energía y se puede transferir al cuerpo. Por eso están las traumáticas. Pero la estadística, que son pocas, y ahí le dejo picando en su momento a un grupo de alumnos, así como ustedes, armaron un trabajo de investigación que no se pudo avanzar, pero bueno, está ahí latente y si alguno de ustedes lo quiere retomar. La estadística dice, la mayoría son las contusiones musculares por esto de chocar caballo con caballo, rodilla con rodilla, o por recibir un bochazo o recibir el taco propio del rival. Por eso están ahí las contusiones musculares y las heridas cortantes. Esas son las más frecuentes, dentro de las traumáticas. Y después hay conmoción cerebral, fracturas, sobre todo del tren superior. Ahora van a ver fotos, ¿por qué? Porque el autorreflejo cuando uno cae y sale despedido de poner el miembro superior como freno. También hay luxaciones y también hay traumas torácicos. Dentro de esa energía está nombrado el trauma torácico porque va a la fractura costal, el neumotórax que puede generar y la contusión pulmonar que puede generar ese trauma costal. El doctor le nombró ahí que la herida cortante puede ser por el bochazo, por el mismo taco o por las gafas que lastiman al jugador. Es un dato de color, pero me parece muy importante para la Argentina y para lo que somos fanáticos del deporte. En un momento de la historia, el polo fue un deporte olímpico. La Argentina ganó 2 medallas en París y en Berlín. Bueno, esta comparación ya se la hice para que ustedes vean que parece un deporte selectivo de élite el polo, pero en el contexto mundial deportivo es como el golf es Augusta, como Wimbledon de tenis, Fórmula 1 Mónaco. ¿Sí? Una imagen de lo que es la presentación del abierto de Palermo. Hay control antidoping, que lo ya lo nombró, solo para jugadores que lo preguntaron. Hace aproximadamente 2 años existe una subcomisión médica en el polo. El doctor Walter Mira forma parte de esa subcomisión. Bueno, no quería dejar de mostrar una foto del mejor jugador de este momento del polo y de la historia del polo, que es Adolfo Cambiaso, hijo. Parte de lo que es el staff, o así como están los jugadores, están los caballos, está el árbitro, están los palenques, que decían ellos, que es como decir, en un rincón donde están todos los caballos y la gente que asiste a los caballos, los que cuidan los caballos, los peticeros que mandan al doctor, están los banderines, que son los que te dicen si la bocha entró o no entró, y es lo que va a servir al árbitro para convalidar o no. Fíjense las medidas de protección que tiene. La bocha que tiene ahí en la mano son más o menos 90 centímetros de diámetro, pesa 120, 130 gramos, y a velocidad puede ir hasta 100 kilómetros por hora. Imagínense eso, impactado o en la cara, o en la mano, o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En esta imagen, para analizar, es lo que les decía antes, si nuestro caballo no está preparado para, en el momento de acercarse al rival y se asusta, se quedan 2 patas, y lo cual puede ser que el jinete sea despedido, ¿no? Fíjense, esta imagen se la puse para que ustedes vean cómo el control neuromuscular que tiene que tener de todo el cuerpo. Fíjense, por el tren inferior, cómo está enganchado en el estribo, ¿no? Y el caballo está en movimiento. Está rotando toda su columna, toda la zona media, y con el tren superior en el 1 maneja el caballo, y, o sea, lo sostiene, y con la otra está tratando de impactar con el taco la bocha. Fíjense lo difícil, todo el gesto deportivo, ¿no? Bueno, este es un poco un resumen de un dato de color de este deporte. Hace más o menos 4 años, a uno de los alumnos le escribieron de una revista de Aspetar, que es un centro de medicina del deporte que está en Qatar, muy bueno, y uno de los alumnos que colabora ahí, que hace la parte de imágenes, le escribieron: che, ¿por qué los argentinos no tienen registro del polo, con lo que significa el polo para el mundo? Y bueno, a partir de ahí fue que se inició esto de hacer un trabajo de investigación. Pero en la búsqueda, si ustedes ven, hay poco de literatura mundial, incluso en Inglaterra, donde nació este deporte, o incluso en Estados Unidos, donde la gente le gusta mucho y consume mucho el deporte. Una foto de Cambiaso con un detalle que le nombró el doctor en su exposición. Yegua ganadora por Cambiaso, que ganadora en el sentido que era rápida, fuerte y que interpretaba lo que el jinete quería hacer, si quería frenar, si quería que vaya más rápido, si quería que doble. Esa combinación del binomio es importante. Y Cambiaso, con esta yegua que se llama cuartetera, él hizo algo novedoso en el deporte, que las clonó. Y es una foto con un par de los clones que pudo sacar de esta yegua. Algo atípico para otros deportes, ¿no? Una foto de lo que le decía, la caída, fíjese cómo se frena el caballo y el jinete sale despedido. El reflejo es poner el tren superior para frenar esa energía. Imagínense todo eso en el contexto. ¿Qué hueso puede lastimar en esa caída? A ver si así liberan un poco de neurotransmisor. Muñeca o escafoides, quizá. Bien, ¿qué más? El codo, la enferma no, que está manejando, pero para el resto. Antebrazo, codo, hombro. Perfecto. Bien. Fíjense la posición de vuelta. ¿Cómo? digo, la clásica fractura de Putocoles, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Fíjense en esta foto como él está en el estribo del lado izquierdo con la pierna rotando, girando toda la cadera y el tronco, y ahí aparece una característica que se compara un poco con el tenis. Como la técnica del juego te va determinando el patrón de lesiones. No sé si ustedes se acuerdan, en la clase de tenis el doctor decía, antes era mucho miembro superior y el codo del tenista. Fíjense cómo se mantuvo eso, la frecuencia en el tiempo, que los traumatólogos decimos las tendinopatías insercionales, codo del tenista. Para los desgarros, la literatura dice la lesión del tenis para el desgarro del gemelo. ¿Ven cómo hay como una combinación? Pero después, mejorando el patrón motor y cambiando un poco la técnica, al tenista se le fue cambiando el patrón de lesión y haciendo lesiones en el hombro, no tanto ya en el codo, y lesiones en la cadera. Esa característica un poco está pasando también en el polo, el tema es que no tenemos registro. Esto es una percepción, un nivel de evidencia 4, no hay registro como para poder compartirlo. Una foto de otro deporte, también vinculado al binomio humano-caballo. Fíjense que en este caso la pelota como que tiene agarradera, este es el deporte nacional, lo puse solo para que sepan que es el deporte nacional argentino. Accidente que puede ocurrir donde el caballo choca el mimbre que hace de palo en los arcos. Imagen donde el caballo puede caer arriba al deportista, 500 kilos en velocidad, arriba de uno, imagínense todo lo que puede generar. Por eso usted tiene que conocer el deporte e imaginarse el peor escenario para esto. Imagínense, traumatismo de cráneo, traumatismo de columna cervical, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de pelvis, tenemos para tirar para arriba, ¿no? El doctor incluso la nombró hasta muerte, porque es un, esto está dentro de la categoría de deporte de alto riesgo. Otra imagen, fíjense acá, se chocaron. Dentro de la regla del deporte es como que está prohibido chocar el cruzado o oblicuo al deportista rival. ¿Por qué? Porque lo que haces es que salgan los dos despedidos, como fue en esta foto. Ellos se cruzaron y bueno, se cayeron los dos, uno se absorbió más energía que el otro, que es el que se le cayó el caballo encima. Es una imagen previa de la foto anterior. Otra de las cosas, Juan, que habíamos visto nosotros que fuimos a, lo presenciamos, tuvimos la suerte de ir el año pasado, fue el tema de la seguridad de todo lo que es la escena, ¿no? Porque veíamos que no tenía, o sea, era muy cortito y la bocha viaja cientos de kilómetros por hora y está la gente pegadita. Bien, ese es un detalle que nosotros lo vimos. ¿Y qué había en la cancha en ese momento para proteger ese, eso que vos estás diciendo? Que salga despedida hacia el público. No sé si lo alcanzaste a ver. No, estaba la madera, está siempre, pero había una separación, como un cordón. Sí. Pero no era, o sea, vimos que había partes que tranquilamente podía llegar a pasar. Imagínense, a usted lo contratan como médico del evento, tienen que pensar en esa alternativa. Bien, una foto de Cambiaso con su hijo. Imagínense la diferencia de edad, ¿no? Las dos yeguas que tienen son clonadas, de la que hablé antes, detalle de color. Y esto es Inglaterra este año, ellos dos argentinos compitiendo allá en el contexto del COVID. Por eso estaban ahí como con un pseudo tapaboca que la Federación Ecuestre Inglesa le exigía que los deportistas usen. Se ve la gafa que el doctor les comentó antes. Y fíjense que acá algo atípico de Cambiaso que se resistía un poco era usar la cinta del casco que la agarra el mentón y también la cinta hacia atrás que la agarra el occipital. Ese fue el tema de discusión con Cambiaso. ¿Por qué? Porque acá el deportista, que también se repite en otro deporte y uno como médico del deporte tiene que respetar eso e ir adaptándose y de ser posible educar para cambiarlo, como que tiene maña o vicios y cualquier cosa rara que le ajuste, le apriete, como que lo siente raro y no lo quiere usar. Incluso está en la mística, en la cábala. Entonces, bueno, todo eso fue un desafío y ya en esta foto 2020, fíjense cómo yo creo que vengo siguiendo el deporte desde hace bastante y cómo se fue adaptando, ¿no? discusión, vean el tipo de casco que él tiene, respeta el modelo antiguo de fabricación. Ahora, si vemos otra foto, este casco que ustedes están viendo, que no es de buena calidad, ya es un modelo nuevo, más de plástico, y es el que recomienda la Federación Inglesa. No sé si a ver si puedo. Este, ¿ven que es diferente? Imagínense lo que es este deporte en el contexto mundial, que hasta la reina Inglaterra participa del deporte, ¿no? Esta es la situación donde uno compite por la línea de la bocha, dicen ellos, y le tira el peso del caballo en carrera al otro, por eso las contusiones o las heridas cortantes es lo más frecuente dentro de las traumáticas. Porque después vamos a ver que hay otro subgrupo que son las microtraumáticas o por sobreuso, que el doctor la nombró. Bueno, una foto para ver lo que es el gesto, el deporte y todo lo que interviene. Y ahí era mi pregunta ahí, dentro de las microtraumáticas o por sobreuso, ¿qué medidas uno podía tomar? Yo que más o menos le he preguntado, había hablado con ellos, son bastante reacios a querer hacer todas las medidas preventivas. Y ahí compite el concepto del traumatólogo, que está para curarte lo que te rompes, versus la mirada del médico del deporte, que mira y hace, ¿qué hago yo para que vos no te rompas? Por eso las medidas preventivas son muy importantes. Otra imagen de caída, y fíjense una característica del deporte, que hay dos personas extrañas, que no son ni el árbitro ni los jugadores, metidas en el campo para asistir al herido, ¿no? También participan las chicas. ¿Sí? Fíjense lo que es el brazo de palanca, que uno tiene que vencer la resistencia que ofrece la bocha, y se comete un error común que también sucede en el golf. El suelo también ofrece resistencia, entonces se suma la resistencia de la bocha, ¿no? Entonces ahí depende mucho la calidad. El trabajo ese que yo les mostré antes dice, cuando más handicap tenés, handicap es como decir, cuando mejor sos, más chance tener de tener un grupo de lesiones. Cuando tenés menos handicap, tenés otro grupo de lesiones. Imagen más del deporte. Bueno, esto ya le nombré, que el peso del caballo, la velocidad que agarra. Fíjense, estos son dos cascos, lo que lo decía moderno, distintos a los anteriores. Característica del deporte, que todo tiene que ser por el lado derecho, la mano izquierda es solo para maniobrar la rienda del caballo, a pesar que uno sea zurdo diestro. Foto de chicas que también participan. Una foto que cuando termina el evento viene la parte más linda, que es el cierre. Y esta es foto conocida, es una propuesta que yo tengo para darle a ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes distinto para cambiar en el deporte que les toque caer? Trabajar, ¿no? Pues si uno sigue la corriente como fueron todos los fósforos anteriores, se fueron quemando y es más de lo mismo. Este fosforito que se corrió fue el que tomó la iniciativa de decir, ah, voy a hacer algo distinto, y a partir de ahí el cambio. El ejemplo de esto va a lo que sucedió con en la Fórmula 1. Hubo varios cambios. Uno de los cambios es el uso del casco. Después surgió la protección cervical, no sé si lo vieron, que tiene el casco y aparte tiene una protección cervical que se llama. Eso surgió a partir de que un aficionado de Estados Unidos, fallece un amigo, y dice, che, no puede ser que el casco proteja toda la cabeza y la parte más débil, que se absorbe toda la energía de la columna cervical. ¿Qué hago yo para poder cambiar eso? Ese fue el fosforito que se salió de la regla y diseñó algo nuevo, lo presentó, insistió, modificó la regla. Otro ejemplo que metió la Fórmula 1 es, le puso el halo de protección sobre la cabeza del piloto. O sea, si llega a volcar el auto, tiene ese halo de protección de un material de alta resistencia que evita que el piloto se desnuque, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la iniciativa de contagiarla a ustedes como médico del deporte? De pensar en prevención, educar a la gente del deporte que les toque trabajar y, a pesar de eso, ver qué cosas están buenas y qué cosas necesitan ser cambiadas. Y lo que buscamos con el doctor Ortega Garza y con el resto de los docentes es esto, que es una foto de un ex alumno del doctor Babán, que termina la carrera y, bueno, puedan disfrutar de la carrera de especialista. ¿Preguntas? Juan, tengo una pregunta. Dime. ¿Tenés algo de experiencia o sabés de lesiones en el pato? Porque es mucho más violento. Mucho más violento.